cielo dentro de tú y yo, que nos da luz, ilumina el camino. Tú sientes el amor de nuestro Salvador y lo crece y crece. Compártelo, compártelo. Hay otros que necesitan sentirlo. La luz que das aumentará. Abre tu corazón, compártelo. Cosas que importan nunca se acaban, siempre están para abrazar en tu necesidad. El Señor te tocará y tu alma volará y te brilla y brilla. Compártelo, compártelo. Hay otros que necesitan sentirlo. La luz que das aumentará. Abre tu corazón, compártelo. Otros que necesitan sentirlo, la luz que das aumentará. Abre tu corazón, compártelo, compártelo. Hay otros que necesitan sentirlo, la luz que das aumentará. Abre tu corazón.